Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com. Grábate el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo, este Robby para ustedes. Empezando una nueva charamusca con mis queridos amigos de toda la vida. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 321 de La Charamusca, grabado el martes 19 de junio del 2012. Ya llegamos a la mitad del año, ¿sabías? Y estamos un par de semanas de nuestro séptimo aniversario. Así que estamos súper contentos, amigos, de estar aquí con ustedes y contentísimos de que se encuentre aquí con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento también de estar en una charamusca más con todos ustedes. A donde quiera que se encuentren, sean bienvenidos. Esperamos que las disfruten como todas las anteriores. Bueno, y tenemos invitadas de lujo. Este día vamos a estar hablando con María Alicia de Panting y Celina de Quiñones, quienes nos visitan de la asociación Sana Mi Corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, mucho gusto. Contentas por estar aquí invitadas. Un gustazo. Celina, ¿qué tal? Gracias, también. Muchísimas gracias por tenernos aquí invitadas y para darle a conocer un poco sobre la asociación. Eso, bello. Bueno, estamos listos para la charamusca. Empezamos con Omarcito. ¿Qué ondas? Nada, vos aquí súper contento. Fíjate que estaba viendo ahí por ahí los archivos de las cosas que tenemos rato de no hacer y encontré que... ¿Te acordás que hace rato hacíamos una sección que se llamaba Fuera de Contexto? Sí, ajá. Pues aquí encontré uno, mira. Está en el tronco, así en la... En el troncón. En la base, en lo grueso. Algo como los... Ya. A estas alturas nunca me voy a acordar de qué estábamos hablando. Yo tampoco. Estaba como que un poco fuera de contexto. Mara, nada más a recordarles a ustedes, estimados escuchas, que si encuentran por ahí una sección del show que ustedes consideren que sonaría divertida así fuera de contexto, díganos cuál es la sección, qué dijimos más o menos, y nosotros vamos a hacer la producción acá. Vale, chivísimo. Y también si se acuerdan del Frankenstein de la semana, también ahí lo pueden armar su propio... Sí, pueden armar su propia frase. Ok. ¿Qué onda, amorcito? ¿Cómo ha estado la semana? Pues con calor, con un montón de lluvia, un montón de estrés en el trabajo, no sé vos, pero como que a la mitad del año el estrés se acumula. Sí, a mí se me acumuló en los últimos 3 días. Ya. Yeah. Ay, ya sé si me he dado cuenta. En Caricia hemos también tenido esta semana súper mal. O sea, en realidad, no mal en el sentido de que están pasando cosas malas, sino que se te ha juntado muchas cosas. Sino que es pesado. En realidad es un montón de trabajo acumulado. Agarrarlo al suave, dicho. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de agarrarlo al suave? ¿Cuál es la mejor táctica para eso, Guillo? Mira, primero... tratar de dejar tu escritorio sin mucho papel para que el día siguiente que llegues no te sientas más estresado al ver la montaña de cosas que quedaron pendientes. Okay. Eso es algo que yo hago. Y... ¿Pero resolviéndolo o solo lo escondes? No, es que lo que pasa es que tenés que priorizar. ¿Verdad? ¿O lo vas a meter a los escritorios de alguien más? Sí, sí. No, fíjate, se llama que delegar. Eso se llama delegar. Ah, no, eso de fantástico. No, fíjate que eso no es muy bueno. Lo que tenés que hacer es priorizar, ver qué es lo que es más urgente, darle prioridad a eso y va saliendo poco a poco. Yo eso hago, fíjate que cuando me pasan los files de todo lo pendiente, que necesito tener ese file ahí porque sé que hay algo que tengo que hacer, algún trámite o algo, entonces lo hago y me deshago de eso. Entonces voy desalojando un poco el área de trabajo y ya siento que tengo menos que hacer. Bueno, yo tengo un chero que tiene 2 escritorios. Tiene uno donde tiene todo el trabajo acumulado y otro donde se siente. ¡Wow! Pero eso no le veo mucho. O vos decís la gente que se enoja cuando les ordenan su desorden. Ah, sí. porque es un desorden ordenado, según ellos. Entonces ellos saben que levantan dónde tienen todo. Papeles y sacan uno. Exacto, y saben dónde tienen todo y medio les ordenás y hay problema. Sí. No, en el caso mío, sí, mi ayudante, mi asistente, tiene ya sabe que ella me tiene que quitar todo lo del escritorio. ¿Te lo tiene que quitar? Sí, sí, o sea, que no dejar que se acumule nada. Ah, okay. Porque sí, ese es un problema, como dice Guillo, que de repente llegas. Y me pasó cuando estaba sin secretaria o que se me enferma o algo. Uh-huh. Y que pasó una semana y de repente llego a mi escritorio. ¡Wow! O sea, una montaña de papeles, de muestras, de cosas que hay que hacer. Y si vos te fijas, algunas cosas que están en tu escritorio sí son importantes, pero tal vez tenés ese expediente ahí porque te hace falta que te manden la fotocopia de una matrícula de comercio de una empresa o algo que la empresa ni siquiera ha ido a hacer el trámite. Entonces, no lo tengas ahí. Solo pone un recordatorio ahí que tenés que... A mí hay cosas que se me acumulan en el escritorio porque me da un poco de lástima botarlas. O sea, vos no botas nada. Prueba de ello es tu billetera. Sí, soy papeloso, pero... Sí. Pero hay cosas que de repente alguien me regala o una revista que encontré, había un artículo bonito de la revista y entonces... Y no querés deshacerte de la revista porque así ese artículo es bueno. Vos sos de los que guardás las tarjetas de los regalos de tu cumpleaños, ¿no? Algunos, sí. ¡Wow! Tengo la tarjeta de tu boda. Tengo la tarjeta de tu boda. Vaya, pero eso digamos que es un recuerdo, pero las tarjetas de... Creo que tengo la tarjeta del regalo de tuyo para mi boda. Wow. O sea, ¿a dónde las tenés? Ey, tengo locheritas, cajitas, gavetas, viejo. Wow. Mira, no, en eso inglés, yo creo que ya llama... estás a un paso de salir en el Discovery Channel. Sí, es hoarders, ¿verdad? Hoarders se llama. ¿Pero cómo se diría en español eso? Acumuladores. Eso es un acumulador. No, pero es que acumulador no suena suficientemente patológico. Sí, cabal, tiene que ser más patológico. Te quiero. No, así, y ustedes no tienen problemas para guardar o organizar papeles. ¿Cómo es su escritorio, digamos? Ajá, bye. Terriblemente llenos. Ajá. Igual, yo tengo una mesa que supuestamente es la mesa de reuniones y ahí están todos los papeles y todos los folders y a la hora que llega la señora a limpiar me confunde todo y ahora son horas que estoy buscando todavía un folder que no he encontrado de hace 2 días. Eso suele pasar. Sí. Ok. Demasiado seguido. No pasa. Lo que me lleva a otro tema, que no les ha pasado a ustedes, que tienen algo que lo guardan ustedes, lo dejan en un lugar específico porque lo van a ocupar. Es algo bien importante que lo vas a ocupar pronto. Y se te pierde, pero se te pierde de una manera, así como dices tú, que no lo encontrás para nada. Y mientras andás buscando eso, encontrás cosas que decís, ¿y esto para qué lo guardé? Uh-huh. ya no lo vas a usar para nada, y ahí está, no se pierden esas cosas. Encontrás cosas que decís, aquí estaba. Aquí estaba, correcto. Ey, aquí estaba este papel. Pero eso es 2 años después. Pues sí. A mí me ha pasado que me da pena porque... Debo aceptar que me ha sucedido con Marisela, que me ayuda en la oficina, que a veces que yo le digo, Marisela, yo se lo entregué en la mano. Uh-huh. Ay, Dios. Y te lo llevaste en la mano, vos. Y no, y cabal, ¿le puedo revisar su escritorio? Me dice. Ya lo saca así, de aquí, sí. Okay, aquí está. Sí, se me ha pasado un par de veces también. ¿Sabes qué me pasa a mí? Uh-huh. Y bastante seguido últimamente, como ahora se ha hecho bien fácil esto de que alguien encuentra algo interesante en internet. Ajá. Y solo copia el link, te lo manda por correo y dice, mira, checa esto que está buenísimo. Uh-huh. Y uno normalmente está en mil y una cosas y de repente te caen un puño de correos de un montón de gente que te dicen, hey, revisate este link que está buenísimo. O mira este video de YouTube que está bueno. Y de repente, no, y en ese momento no tenés tiempo. Entonces le vas poniendo una estrellita, una marquita y lo vas poniendo en un folder aparte. Después tenés un espacio ya de estrellas. O sea, yo tengo ahorita, increíble, o sea, es cabal, es toda una galaxia de estrellitas ahí. De sí, cosas que nunca jamás vi y que lo más probable es que nunca voy a ver. Sí, pues yo tengo el folder que se llama Ocio. Ajá. Y que nunca tengo tiempo de abrirlo. O sea, sí. Ya llegué al punto que si no tengo tiempo en el momento de verlo, ya... Sí, es mentira. No yo era un Inbox Zero. Una persona de esos que tenía en su Inbox Cero. Ah, me acuerdo. ¿Y cuánto? ¿Y ahora? Ahorita no, tengo 1571. Pero yo me acuerdo que yo tomé ese consejo tuyo, Omar. Que vos me dijiste que habías leído en algún lado que recibís un email. Y lo lees. Sí. Actuás, you do something about it. Sí, sí. Lo puedes incluso borrar si es una cosa que ya hiciste lo que tenías que hacer por ese email. Ya no lo tienes que guardar, lo borrás y ya no se te van acumulando. A vos te cuesta leerlos algunos. Sí, yo tengo 2,700 correos sin leer. Wow. No, todos están leídos. Ah. No, todos están leídos. Lo que pasa es que hay uno que no es. No les he encontrado. Yo lo voy borrando. No les he encontrado. Por ejemplo, fotos. Vaya, cuando me mandan fotos, miren, ahí les va estas fotos. Ah, ok, las veo, interesante, las borro. Porque yo sé que para qué las voy a guardar. Lo más seguro es que si las quiero ver, van a estar en Facebook. Bueno, sí. Sí, la verdad es que hay un montón de cosas, pero como les digo, o sea, hay cosas que, digamos, me mandan fotos de familia. Yeah. Facebook. Pues sí, brother, pero la cosa es que yo me siento mal de borrar fotos que me mandó alguien porque fue importante. Oh, cuando, my God. O sea, no sé, es un tema. Pero demasiado... son fotos de vos chiquito, por lo menos. Tenés como se llama un guilt trip. Eso es sí, lo que fíjate. Se llama. Ajá. Sí, probablemente. O sea, yo digo, sentí como... pues, mala onda. O sea, siento como que... Pero ¿crees que esa persona que algún día va a llegar a auditarte tu computadora universal? Y te va a decir, mira, y de veras... ¿De veras cómo se llama? ¿Borraste las fotos que te mandé? Yo creo que no, vos. Nunca nadie te va a preguntar eso. Ahora, sí me han preguntado. Ajá. ¿Viste el video ese que te mandé? Ah, sí, cabal. Y me siento, en realidad, me siento mal, pero tengo que decir... No, lo borré, fíjate. No me llegó. No me llegó. Así como que es el beeper, ¿ves? Se fue el spam. Me cayó el beeper. Me cayó. No, pero sí me toca decir, no tuve tiempo de verlo, sorry, ¿verdad? Pero se siente uno mal, pero, ¿verdad? Contame, porque la cara... Ajá, es que la cara de la persona con una gran emoción. Mirá, lo viste, estaba buenísimo. En vos pensé cuando lo vi el mensaje, el video. Y yo no, sorry, no me quedó tiempo de verlo. ¿Ves que yo se me sentiría mal si y solo si me dijeran, viste el video? No, vos salías. Lo debería ahí haber sí, visto. Ahí sí, mira. Lo deberías haber visto. Ok, bueno, Día del Padre, ¿todos la pasaron bien? Así es. Súper sí, bien, vos. Sí, súper, súper bien. Comidos, celebrados. Es correcto. Fíjate que tuvimos. En el caso, nosotros tuvimos la fiesta de los 20 años. Ah, sí, es cierto. De grabados. Una noche antes. Entonces, regresamos a nuestras casas, creo que un poco tarde. Debo decir que fuimos los primeros en salir. Sí. Sí, es cierto. Porque luego se nos iba el rey. Se nos iba el ride. Y se fue. Lo llevamos caro. Luego escuché por ahí que hasta fueron a desayunar en algún lugar, algunos, ¿verdad? Sí, no, yo ya no, ya para eso ya no. Ya no llevaba tampoco para eso. Sí, ya las mías ya no me dan para... Burritos y no sé qué. Ajá. Exacto, entonces que hubiera sido fabuloso, pues, ir a comer. Claro, claro, pero todavía estaría en cama yo. El problema es que nosotros ya con los tres hipotíos ahí brincando en la cama... Y te despertaron feliz Día del Padre. Sí, claro que sí, ¿verdad? Y uno con la goma y todo, pero, ¿verdad? Poniendo la cara de, ay, gracias, mi hijo, mi niña linda, y no sé qué, abrazándole, tratando de respirar. Mi hijo llegó a decirme, felicidades, esto, papá, ¿sí? Y yo, hoy no es mi cumpleaños. Mentira. Pero no, a mí 7:30, más o menos a las 3 me estaba durmiendo. Ya. Yeah. 7:30 llegaron a con eso. Pero, con esa tontería. No, pero tuve la gran ventaja que primero que nos regresamos relativamente temprano. Sí. Segundo que no había estado tan duro como pensé que iba a estar la celebración. Uh-huh. Y finalmente que como mi hijo había estado enfermo los días anteriores, entonces, había Pedialyte hasta para regalar en mi casa. Entonces, me hubieras dicho, hubiera llegado. Entonces, yo llegué con aquella sed, Pedialyte. Me tomé el Pedialyte que encontré en el camino. Y el niño, tome agua, niño. No, tranquilísimo. Dormí, pero fabulosamente bien. Contento con el niño. El día siguiente, desayuno, almuerzo y cena. Desayuno... Pablito y yo almorzamos con mi papá, con mi abuelo. Uh-huh. Y cenamos igual con mi esposa y Pablito. Y la verdad que la pasamos chivísimo. Un buen día del padre. Yeah. Nice. Así que felicidades a todos los papás charamuscos, papás que nos escuchan. Y felicidades a Lale Mejía también, que estuvo de cumpleaños. Cumpleaños el 16. Así felicidades, Ale. Felicidades, Ale Mejía. All right. Ok, bueno, comenzamos la parte seria de esta noche. Tan, tan, tan. Nunca te creo cuando decís eso de serio, fíjate. Formal. Ok. Ok. Bueno, ¿quién comienza? ¿Quién nos cuenta un poquito? Celina, a ver. Okay. Cuéntenos un poquito, ¿qué es exactamente lo que la asociación Sana Mi Corazón atiende? ¿Cuál es la problemática que atiende? Pues Sana Mi Corazón es una asociación que se encarga de tratar de mejorar la calidad de vida de los niños que nacen con problemas congénitos del corazón. Ok, y eso acá en el país, ¿cómo cuántos niños son? Según las estadísticas, y quisiera aclarar esto desde un principio, las estadísticas son iguales aquí en todos lados del mundo, la cantidad de niños que nacen enfermos del corazón. Uh-huh. Y según la población, entonces se calcula que en El Salvador nacen 1.200 niños con cardiopatías. Uh-huh. Y que de esos, unos de 700 a 600 van a necesitar algún tipo de tratamiento. Wow. Desde un cateterismo hasta una cirugía de corazón abierto. Y la gran mayoría son niños de escasos recursos. Y a esos son los que nosotros queremos ayudar. A la gente que no tiene ayuda o que no puede conseguir ayuda. Pues es más que todo a ellos a que nosotros nos dedicamos. Y esto que la mayor parte de niños sean de escasos recursos, ¿es un tema estadístico porque hay más personas de escasos recursos? ¿O es un tema que viene por la calidad de vida? ¿A qué se debe? No, la verdad que es... Lo que pasa es que aquí las familias más grandes, uh-huh, son las familias rurales y son las que tienen, pues son más grandes, tienen más hijos, uh-huh, y tienen más chance de tener un hijo. Hay mayor incidencia. Hay mayor incidencia. O sea, si tenés 10 hijos, tenés más chance que te salga uno con una cardiopatía congénita que si tenés dos. Ok. ¿Y cuáles son, qué es una cardiopatía congénita? ¿Qué es? ¿Qué incluye? Bueno... Nosotros no somos doctoras, pero creo que hemos aprendido bastante. Uh-huh. Son niños que nacen, por ejemplo, con un hoyito en el corazón, con un hoyito entre un ventrículo y otro, uh-huh, o con... Le dicen el soplo, ¿no? A todos les dicen soplo. Ah, okay. Entonces, cuando usted le pregunta a una, uh-huh, mamá que ha ido al hospital, ¿y qué le dijo el doctor que tenía? Mi hijo tenía un soplo. Entonces, uh-huh, hay varias clases de soplo. Hay soplos grandes, hay soplos chiquitos. Uh-huh. Hay otros que no son hoyitos dentro del corazón, sino que tienen, hay una estrechez en la aorta o una estrechez en la arteria pulmonar. Entonces, ese es un paso difícil de sangre, lo cual los niños hace que se cansen mucho. Y la verdad que cada niño es un caso bien particular porque pueden atraer hasta una mezcla de diferentes cardiopatías. Wow. O sea, combinaciones. Hay uno que se llama tetralogía de Fallot, que es una de las más conocidas, que son cuatro problemitas en el corazón, y que a veces las reparan generalmente con una cirugía de corazón abierto, se reparan todas de un solo, es una cirugía bien delicada. Y otra de las más comunes, podríamos decir que la persistencia del conducto arterioso, que no se cierra al nacer, que es un conducto que se cierra cuando los niños no más nacer, que ya no necesitan el oxígeno que es transmitido por la madre, uh-huh, sino que al respirar ellos se les cierra ese conducto. ¿Y a qué edad se diagnostican estas cosas, por ejemplo? Mire, desde que nacen. Ajá. Generalmente desde que nacen. Si los niños son del área rural, como le digo, y tal vez no tienen mucho acceso a una unidad de salud o a un doctor... O a los controles, digamos, pediátricos y todo esto. Si se dan cuenta tarde... Cuando empiezan a tener como consecuencias de su problema. Pero, por ejemplo, que se ponen moraditos. Que se ponen moraditos. Son los famosos niños azules. Ok. O que se les pone morada los labios. Tal vez no toda la cara, pero sí, uh-huh, los labios. Se cansan. Las uñas. Se cansan y se desmayan. Wow. Sí. Ok. Ahora, me imagino que algunas de estas cosas hay que esperar un tiempo para poderlas operar, o se pueden operar mientras más pronto mejor. Algunos, como le digo, cada niño trae una... Es bien particular y es bien un caso individual. Específico. Cada niño es un caso específico, pero, por ejemplo, ahorita, tenemos dos niñas que, bendito sea Dios, logramos mandar afuera del país porque son cardiopatías muy complejas, muy, muy complejas, y no se pueden hacer acá, pero tuvimos la suerte de tener fundaciones amigas en otros países que tienen técnicas y procedimientos muy avanzados. Por cierto, una la operaron ahora, acaba de salir, está en UCI, está muy delicada, así que le pido oraciones para ella. Se llama Jimena, tiene 4 meses y medio. Está en Honduras, que llegó una jornada o una misión de médicos de Estados Unidos. Así que su cardiopatía era muy, muy compleja. Y la otra, por cierto, se fue ayer para España. Se llama Sandra Camila, también de 4 meses y medio. Y sus cardiopatías son tan complejas que no podían esperar para la jornada o misión que vamos a tener nosotros de médicos estadounidenses que vendrán en septiembre. Ok. Okay. Ahí había que hacerlo cuanto antes, entonces sí. Había que buscar quién recibiera a la niña y hacer la operación lo sí. antes posible. Okay. Sin embargo, sí. Volviendo a la misma pregunta, hay otros niños que se pueden sanar por medio de cateterismo, que es un procedimiento mucho menos invasivo, que ahora con la tecnología y todos los avances de la medicina, se pueden sanar niños que antes tenían que pasar por el trauma de pasar por una operación de corazón abierto. Y se pueden, depende de la cardiopatía que tengan, entiendo yo que algunos se pueden sanar de bebecitos y otros después del año. Ok. ¿El cateterismo sí lo hacen aquí en El Salvador? Sí, solo existe un doctor, el doctor Mauricio Velado, ese es cardiólogo, pediatra, intervencionista. Okay. Solo él está haciendo eso y tenemos un programa de cateterismo permanente que más o menos es un 40% de los niños que aplican a este tipo de procedimiento. Es mucho menos invasivo, menos traumático, menos peligroso, porque siempre una cirugía lleva algo más y más barato. ¿Y qué se necesitaría tener en el país para que estos niños no salgan fuera del país a hacerse esas intervenciones? Estamos muy lejos de algo... Pues, ¿equipo? El Hospital Bloom tiene excelentes cirujanos, tiene excelentes... ¿Recurso humano lo tenemos, digamos? El recurso humano está. Lo que hacen falta son camas en UCI. Ok. Porque hay muy, muy poco espacio y hay demasiados otros problemas y necesidades. Y más que todo cuando hay epidemias como... O rotavirus, dengues. H1N1. Con H1N1 tuvimos que cancelar una jornada, una misión. Sí. En la que se iban a operar unos 30 niños, más o menos. Así que lo que faltan son... Sí falta equipo. Ok. Sí faltan insumos, sí faltan materiales, dinero para comprar medicamentos. Y normalmente un niño de estos 1.200 niños... Sí. De estos 1.200 niños que nacen todos los años. Sí. Si estos niños no se tratan, ¿cuál en promedio cuál es su pronóstico? Su pronóstico. Depende de la cardiopatía, como le decía, pero muchos mueren antes de los 5 años. Okay, o sea que sí hay un déficit, digamos, de atención. Y hay una edad como tope para... No es algo que los papás pueden decir, ah, no, va a pasar puede esperar. Así, o puede esperar, o cuando tenga 15 años, o cuando esté grande. Lo que pasa es que las cardiopatías, el corazón involucra a todo el cuerpo. Si están muy malitos del corazón, siempre terminan con neumonías, también involucran los riñones... Entonces todo después va como... Se va complicando. Y el niño se va poniendo tan grave que después ya no se puede ni operar. O sea que lo ideal es que tan pronto sea posible, tan pronto se diagnostique la cardiopatía, se pueda se pueda tratar, ya sea así operar es. O y dependiendo del sí, caso, yo entiendo que también hay algunos que se operan y digamos a la vuelta de, no sé, 1 o 2 años hay que volverlos a operar. ¿Es así o no? Sí, porque cuando tienen diferentes complicaciones o que nacen con varios problemas congénitos en el corazón, uh-huh, primero arreglan un problema, uh-huh, porque no, porque por alguna razón los doctores no arreglan todo de un solo porque no es conveniente. Entonces, tal vez hay que esperar que madure. Exacto, o algo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Esos, o sea, son detalles ya totalmente médicos que, okay, de lo que hemos aprendido nosotros, pues que nos dicen, primero le vamos a, por decirle, vamos a cerrar la persistencia del conducto arterioso y después vamos a terminar de arreglarle el resto de aquí a que el niño haga refuerzos, que gane más peso también y que mejore su situación. Como que se ataca lo más urgente, ¿verdad? Sí. Generalmente tratan de no complicarlo más, tratar de aliviarle la situación por un tiempo, uh-huh, mantenerlo estable, por así decirlo, y luego ya terminar de componer lo que le falta. Excelente. Okay. ¿Y de estos niños cuántos se tratan en el año? Mire, depende de los años, pero nosotros, según nuestras estadísticas, tenemos 12, Sana Mi Corazón tiene 12 años de existir. Tenemos hasta el momento 1,278 niños tratados que ya están sanos, bendito sea Dios. Entonces, calcule, más o menos, hemos hecho unos 100 anuales. Sí, por ahí. Ok. 100 anuales y el Hospital Bloom hace entre 50 a 70 niños. Ponerle otros 100, serían 200. De ahí hay otras organizaciones que se llevan los niños fuera, uh-huh, pero no es mucho. Y la lista pues se va creciendo a razón de 400 niños al año. ¿Y el resto? Se va acumulando la lista. Se va acumulando. Y, o van falleciendo. Okay. O sea, hay mucho por hacer, pues. Sí, hay mucho. Ok. ¿Y los papás qué pueden hacer? Soy María Alicia. Los papás lo que pueden hacer es acudir al Hospital Bloom, que es prácticamente el hospital más completo y preparado para niños en El Salvador, uh-huh, y ahí están los cardiólogos pediatras que los atienden y les hacen el diagnóstico, ¿verdad? Y ellos inmediatamente lo comunican a Sana Mi Corazón. O sea, nosotros tenemos las listas de espera de los doctores que están en el Bloom y también a los cardiólogos pediatras que están en otros hospitales del interior del país, lo remiten todos al Bloom. Ok. ¿Y ahora cómo nace la fundación? La verdad que la fundación nació en el año 2000, cuando nos enteramos, porque la verdad que creo que, no sé si ustedes sabían de la cantidad de niños que nacían en El Salvador enfermos del corazón, de alguna manera. No, la verdad que yo creo que nadie se imagina que los niños chiquitos pueden sufrir del corazón. Uno se imagina que son los adultos. Entonces nos enteramos por medio de unos médicos y decidimos con un grupo de amigos, familiares, crear la Fundación Sana Mi Corazón en el año 2000, en marzo del año 2000. Al oírlos a ellos, los médicos, los frustrados que estaban por la falta de apoyo, tal vez de todo el país, la falta de conocimiento y la cual nosotros quisiéramos que todo el mundo se dé cuenta de las necesidades para que cada uno pueda ayudar dentro de lo que pueda. Ok, entonces, ¿esto fue en el 2000? En el año 2000, sí. Ok, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue que...? Bueno, el primer... ¿Te despegó? Sí, el primer año, la verdad que fue con gran entusiasmo, con un grupo de personas ajenas a la medicina, todos, pero sí asesorados por los médicos. Hicimos la primera jornada ese año, en diciembre de ese año, que fue la primera misión que trajimos de médicos de Estados Unidos, excelentes médicos, y se hicieron como 15 niños de corazón abierto. Por cierto, una de ellas es mi ahijada, de los niños que llegaron. Y después hicimos una jornada de cateterismo con médicos de Costa Rica, que tienen un excelente programa de cirugía cardiovascular en Costa Rica. Uh-huh. Y fue como nuestro despegar y darnos cuenta de que sí se podía. Que sí se podía y que podíamos empezar a tratar de ayudar de poco y tratar de empaparnos un poquito más de cuál era el problema y cómo podíamos ir viendo de no solo apagar incendios, no solo apagar fuego, sino que tratar de buscar una solución para que poder ser un poquitito más permanente. Después se vino el terremoto del 2001 y entonces nuestros esfuerzos de ese año fueron un poquito difíciles para recaudar fondos y también porque el Bloom se vio lleno de otras necesidades, de tantos niños que, más que todo al principio de ese año. Y así fuimos tratando de ver de hacer eventos. Hemos tenido unos eventos lindísimos, con muchísimo trabajo, mucha gente involucrada. No solamente personas, sino que también empresas que se han visto solidarizadas con esta necesidad. Uh-huh. Hemos hecho ferias, hemos hecho torneos de golf, hemos hecho bingos. Cenas. Sí, cenas. Hicimos una cena de Mardi Gras que nos fashion quedó lindísima. Shows. Fashion shows. Las comidas en McDonald's. Ah, sí. Matías Feliz. Ese, el Matías Feliz. La sí, yo siempre voy a ese. Ese es el de la manita. Ese día no desayuno yo para ir al McDonald's a comer más. Sí. Buenísimo. Para hacerles un poquitito más extenso eso del Matías Feliz. El Matías Feliz es. McDonald's dedica toda la venta de un día específico, de todos los Big Macs que se vendan ese día, para Sana Mi Corazón. Ah, qué chido. Así fue el año pasado. Y entonces lo que ellos donaron con toda esa venta, que fueron como $27,000 de solo Big Macs que se vendieron un día. Ese día la gente Big Macs pide. Sí, entonces los empleados fueron increíbles, animaban a todo mundo, mucha alegría desde la calle, haciendo llamados a las personas que llegaran a comer Big Mac. Y se compraron dispositivos para cateterismo, que por cierto son los que se están poniendo ahorita en los niños que se están hasta le está haciendo los procedimientos de cateterismo. ¿Y eso se va a volver a dar el McDonald's Feliz? Pues de Dios mediante sí, por cierto se los estamos solicitando a los señores de McDonald's El Salvador para poderlo hacer, posiblemente va a ser en agosto de este año, según me decía la señorita de mercadeo de McDonald's. Ahí nos avisan porque sí, así lo anunciamos, sí, por supuesto. Acá vamos nosotros y con solo que vemos nosotros a nuestros amigos comelones, ya las hacemos. Ya las hacemos. Ya. En algo se aporta. Sí, claro. Sí, y muchas gracias por el apoyo. Van a comer rico. Sí. ¿Verdad? Ok, ¿y qué tipo de programas? Perdón, antes usted no apagar incendios, sino ver si se podía hacer algo más permanente. ¿Hay algún tipo de prevención que se pueda hacer? ¿O es totalmente hasta que nace el niño que es que...? Sí. Sí, no, sí. No hay nada que una mamá embarazada sin pueda embargo hacer. Hay un tema que no me dejarán mentir, que es postoperatorio, tiene que ver mucho la alimentación, ¿verdad? Que se le da al niño operado. Sí, pero ahorita que menciona la palabra postoperatorio, uh-huh. El postoperatorio es súper importante. Los niños tienen que cuidarse mucho después de la cirugía, principalmente las 48 horas después de la cirugía. Tienen que estar bastante aislados de otros niños con otras enfermedades, y eso es lo que nos pasa en el Hospital Bloom. Que la UCI hay de todo, aunque tengan las esclusas. No es una UCI cardiovascular, por decirlo así. No, para nada. Eso debería ser lo ideal, vea. Sí, eso debería ser lo ideal, porque los niños que se les hacen cirugía electiva, cualquier otra especialidad, que no están enfermos de nada, que no tienen ninguna bacteria de nada, pues salen delicados y con las defensas bajas. Claro. Y entonces ahí es donde agarran pues bacterias, virus, infecciones. Claro. Y el postoperatorio, sí, la verdad que las enfermeras del Hospital Bloom son excelentes enfermeras que les toca pues cuidar a niños bastante delicados y saben muchísimo. La verdad que cuando vienen las misiones de Estados Unidos es un compartir de experiencias. De conocimientos. Es más, cuando vienen los doctores de Estados Unidos, como allá los niños se operan a temprana edad, y ven los niños a veces que, bendito sea Dios, han llegado a tener 11, 12 años, delgaditos, pues con mucho sufrimiento durante toda su vida. Uh-huh. Y no solamente el sufrimiento de ellos, sino que el sufrimiento de toda la familia alrededor de ellos. Uh-huh. Entonces, los médicos de fuera dicen, ¿cómo ustedes, médicos salvadoreños, qué han hecho para mantener estos niños vivos? O sea, es un compartir de conocimientos. Uh-huh. Es un compartir, es de mutuo, de ambos, de los doctores de fuera con los doctores de aquí, porque allá se operan temprano. Me imagino que la dieta también en el postoperatorio debe ser básica, porque aquí la dieta, pues sobre todo en la gente de escasos recursos, pues no es una dieta muy balanceada, pues comen lo que hay, ¿verdad? Entonces, ese es algo que hay que ver también, ¿verdad? Sí, en el caso de los niños, cuando tenemos nuestras jornadas, tratamos de, primero se les da una charla, los padres son gente humilde, como les contaba, la mayoría son gente de, como son de escasos recursos, se les trata de ayudar con los diferentes patrocinadores, por así decirlo, colaboradores que nos mandan comida, medicamentos. Leche, me imagino. Sí, va leche, van vitaminas, van cosas de aseo personal, por decirles, pastitas de dientes, shampoos, jabón antibacterial. Entonces se les explica que los niños tienen que tener una asepsia un poquito más especial que la normal del día a día, que tienen que tener, lavarse las manos constantemente, también los adultos cuando manipulan la comida para que ellos van a comer, y también se les dan bolsas de comida, como usted decía, con leche, arroz, víveres. Todos los abarrotes, básico, todos los víveres básicos, y generalmente son cosas de productos que vienen enlatados, o porque no les podemos dar cosas que... Artículos perecederos. Sí, artículos, pero tienen que ser artículos que no se arruinen. Okay. ¿Y qué programas tiene Sana Mi Corazón? Tenemos el programa de cateterismo. El programa de cateterismo permanente. Como le decía, aquí está el doctor Mauricio Velado, que es el que hace el cateterismo. Y todo el tiempo, a medida vamos teniendo los recursos y vamos teniendo la recaudación, lo hacemos en el Hospital de Diagnóstico de la Organización Esperanza, que por cierto el Hospital de Diagnóstico es un gran aliado, nos está brindando una gran ayuda, prácticamente nos cobra el costo o menos del costo, le dan una excelente atención a los niños. Gracias, Hospital de Diagnóstico. Sí, excelente. Sí, no se imaginan cómo estamos de agradecidos, porque tienen años de estarnos ayudando en esto. Cuando vienen las jornadas, ellos no cobran, entonces no cobran nada, todo es donado. Y también tenemos que tener recaudación para poder comprar los medicamentos que se ocupan para estos procedimientos, y también para poder pagar al personal que trabaja en esto, que también es bastante significativo lo que cobran, no es... O sea, si va a ser un procedimiento de estos en la práctica privada, sería 5 veces más. Si me van a preguntar cuánto cuesta, más o menos un cateterismo, depende del dispositivo que se va a ocupar, pero un promedio vendría costando unos $3,600. Wow. Ocupando servicios hospitalarios, medicamentos, servicios médicos. Anestesia y todo eso. Todo eso. Los que trabajan ahí son un anestesista, un cardiólogo intervencionista, que es el doctor Velado, un cardiólogo, son todos cardiólogos pediatras, un cardiólogo pediatra que lo asiste, 2 o 3 enfermeras, y la persona que está afuera manejando la máquina del cateterismo. La máquina del cateterismo, y tal vez me voy a poner un poquitito más, ahondar un poquito más lo que es un cateterismo. Mucha gente ya lo ha de saber, pero para los que no saben, un cateterismo es un tubo flexible que se introduce por un pequeño orificio que hacen, que pinchan con una agujita. En la pierna. En la pierna, en la arteria femoral o en la vena femoral, y se van para arriba. Y por medio de radiografías, pero cortitos lapsos de radiografías, porque no es bueno estar radiando tanto, se van dando cuenta por dónde va el catéter, hasta que llega al corazón, a donde tiene que llegar, donde está el orificio o la aorta que está apretada, ahorcada, y que tienen que abrir con un balón, o el orificio que tienen que cerrar con un dispositivo que se llama, los más grandes se llaman amplatzers, que son unas mallitas que van en la punta de ese catéter. Y cuando ya lo ubican el hoyito, que es un mini hoyito, y la mallita es del tamaño de un arrocito, la colocan y la liberan. Al momento de liberarla, esa mallita se expande, como que fuera, hay unos que parecen yo-yo, que tienen una pelotita de un lado, otra pelotita de otro. Como que si fuera un resortito. Como que si fuera. Esos también, existen otros que son un resortito, que se llaman coils, que al liberarlo, lo que sucede es que el cuerpo inmediatamente hace un trombo, un coágulo, Entonces los doctores, antes de liberar de totalmente el catéter, se quedan como depende, pero como 5 o 10 minutos esperando. Luego dejan ir un líquido que se llama líquido de contraste, medicamento de contraste o medio de contraste, porque como que pinta un poquito en la radiografía, entonces pueden lograr ver si ya la sangre no está pasando por donde debería de pasar. O si el flujo ya está normal, digamos. Sí, si ya tapó el taponcito donde debería haber tapado. O si ya la aorta que tenían que liberarla ya porque estaba muy apretada ya está permitiendo más paso. Y entonces es la manera como ellos miran. Y este procedimiento es lo más que dura. Dura más preparando al niño que realmente lo que hacen. Y es increíble. Son como dos horas, sí. Es increíble. Los niños salen rosaditos. Y se quedan, y se quedan una noche. Esto en nuestro país, y para nosotros también es tener tranquilidad de que los niños también, pero en otros países o en la práctica privada, si el niño entra en la mañana o la persona entra en la mañana, sí, lo que le llaman outpatient, y salen en la tarde. Pero aquí, entonces ya se van a su casa ya más tranquilitos al día siguiente. Pasan por el Hospital Bloom, le hacen un eco para ver que todo esté bien. Entonces, digamos, y ya que se van para su casa sanitos. Lo que vale $3,000, ¿qué es? Es todo el paquete, el digamos. Procedimiento completo. Todo. Hospital, medicamentos, doctores y dispositivos, incluyendo los catéteres. Que esos catéteres no se pueden volver a usar, no. Me imagino. Eso es una. No. Para esa operación, ya. Sí, así es. Ah, todo es descartable. Y el dispositivo queda dentro del niño. Y se vuelve parte del niño para toda su vida. Y ha quedado cerrado. Porque encima se hizo la cicatrización, encima de eso, y ya es una persona normal. Queda normal. Ya queda normal. Pero algo que hay que recalcar también es que esos $3,000 es lo que le cuesta a la fundación. No es un costo real de lo que costaría un cateterismo, ¿verdad? Que anda costando por aproximadamente unos... $20,000 $15,000 $15,000 Aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador, en Estados Unidos. Estaba pensando allá. Totalmente. Allá hay que multiplicarlo otros costos. Por tres más. Sí. Y otro de los programas también es que se tiene una alianza con la Fundación HeartCare desde hace aproximadamente 5 años, ¿verdad? Se tiene un programa para cirugías de corazón abierto y el grupo de HeartCare ha venido a El Salvador aproximadamente ya estos últimos 7 años. Y pues ellos traen todo su equipo, ¿verdad? Que es un equipo grande de personas. Vienen cardiólogos, pediatras, cirujanos, anestesistas, intensivistas, enfermeras. Sí, personal de terapia respiratoria, biomédicos. Aparte de insumos, me imagino. Aparte de insumos, así es. Así es. Wow. Sí, o sea, insumos que traen ellos, equipo. Equipo que traen ellos, equipo que tenemos guardado, que ellos han traído, que lo sacamos en el momento, ¿verdad?, de la jornada, y insumos que nosotros también adquirimos, ¿verdad?, para completar. O sea que vienen alrededor entre, si es una jornada grande, vienen como 75 personas, ¿verdad? Se alojan en hoteles aquí que también pues recibimos en donación, ¿verdad?, la estadía, la comida... transporte, todo la logística, ¿verdad?, que se necesita para poder hospedar a este grupo de personas, que más de la mitad están como una semana y todavía pues 2 semanas se quedan otro grupo de personas, que como son las enfermeras intensivistas, que se quedan cuidando niños todavía una semana después. Del postoperatorio. ¿Esto es un evento al año que se hace o cada X tiempo? Inicialmente era un programa que teníamos y una alianza que habíamos hecho con HeartCare International y como un convenio que habíamos hecho con el Bloom, que fue por 5 años. Ahora ellos ya están yendo a Perú y están, bueno, ellos siguen viniendo acá, pero cuando hicimos la alianza venían 2 veces al año. Estamos tratando de que sigan viniendo 2 veces al año. Ellos ahorita están yendo a Perú, pero no los van a dejar, van a seguir viniendo. Y lo que van a tratar de hacer es venir tal vez más seguido y lograr hacer tal vez menos niños, porque a veces es una maratón, déjeme decirle, o sea, es increíble. Está viendo que según esto son 50 niños por evento. Sí, aquí en la sí, porque son como entre unos 25 niños de cateterismo y 25 de corazón abierto, y no le puedo contar, el Bloom se transforma en esos días. Sí, porque no creo que se queden más de una semana, ¿verdad? ¿O sí? Los doctores, los cirujanos se van, comenzamos lunes y ellos ya se están yendo sábado y domingo. Ajá, entonces solo queda el personal de cuidados intensivos, ajá, y de terapia respiratoria. Uh-huh. Los de cirugía se van, uh-huh, entonces queda el otro equipo. Pero lo que hacemos en el Bloom es que, gracias a Dios, ellos tienen un espacio algo grande, que es la sala de recuperación, que no lo ocupan todo el tiempo. Entonces ellos nos prestan las cunas y la ropa y cama. Y el resto se equipa todos los monitores, los oxigenadores. Todo lo traen. Todo se trae, los medicamentos. Entonces ahí en esa sala de recuperación se trata de optimizar el espacio al máximo y cabrán quizás que uno 10 niños, ¿sí? Y luego ya pasan a la UCI normal, están ahí como 2 días, pasan a la UCI normal, otros 2 días tal vez, pero los niños son increíbles, no se imaginan cómo sanan de rápido, y después ya los pasan al piso. O sea que esos primeros 2 días es prácticamente, se transforma en una UCI cardiovascular, digamos. Es una UCI cardiovascular, wow, que le ponemos rótulo esos días, y los pobres están... Los que hacen otras operaciones en sala de recuperación, la verdad es que no sé para dónde se van. Ok. ¿Verdad? Ok. Bueno, ¿cómo se puede colaborar con Sana Mi Corazón? ¿Cómo son las maneras en que nosotros podríamos colaborar con estos niños? O quien quiera, donde esté. Sí, es decir, ¿verdad? Nosotros, la comunidad. Salvadoreños o no salvadoreños. En el mundo, dentro y fuera del país. Así es. Bueno. Principalmente, si quisiera colaborar con una donación en efectivo, pueden hacerlo a la cuenta de ahorros del Banco City o a la cuenta corriente del Banco City. En nuestra página web, sanamicorazon.org.sv, ahí está toda la información también de cómo poder ayudar. También pueden haber voluntarios que quieran llegar a acompañar a los padres, a hacerlos sentir un poco mejor, a darle un poco de tranquilidad mientras están esperando durante las cirugías. A entretener a los niños. Sí, a todo eso. La verdad es que como se les ocurra, toda la ayuda es bienvenida, principalmente pues las donaciones, también donaciones en especie, cuando tenemos las jornadas, si nos quieren ayudar en llevarles comida a los padres de los niños, son gente que llega de lejos. ¿Donaciones de sangre? La donación de sangre, siempre hacemos un día de donación de sangre, lo vamos a anunciar en nuestra página web, también se anuncia en el periódico y por los medios de radio, para la gente que quiera llegar a donar, porque la sangre que se dona para estos niños, no se la recoge la Cruz Roja, pero no se va. La sangre que, por ejemplo, tú donas, uh-huh, es tu sangre la que le van a poner al niño. No se la van a llevar al Bloom, porque necesitan que sea sangre bastante reciente de haberse sido donada. Qué interesante. O sea, que sabes que tu sangre es la que vayan a llevar al niño. Wow. Uh-huh. O sea, no se va al banco de sangre. No se va al banco de sangre. Esa va directo porque necesitan sangre recién donada. Oh. Sí. Y pues, como le decía... principalmente con donaciones en efectivo para poder comprar los medicamentos y hacer los pagos a los hospitales respectivos y para comprar todo lo que se necesita para estas criaturas. Excelente obra. Ok. ¿Formas de comunicarse con ustedes? Nos pueden llamar a la fundación, a los teléfonos, para los que están fuera, pues 503, el código de país, 2202-9651. Ese es el teléfono de nuestras oficinas. El correo electrónico sería info@sanamicorazon.org.sv. También nos pueden visitar. Tenemos nuestras oficinas en el Hotel Crown Plaza, que queda en la Colonia Escalón, en la Torre Plaza del hotel, en la Suite 270. Queda en la 87 Avenida Norte y 15 Calle Poniente de la Colonia Escalón. Uh-huh. Y si me dan un chancecito, les quiero decir cuáles son los números de las cuentas. Acerca a tu oficina, Rubén. Aquí tengo un número yo, que es de la de cuenta de ahorros de Citibank. Ah, decilo, por favor. Sí, si lo pudiera decir. Sí, es la 001-401-00-00. 6319-3. Sí, exactamente. Si nos pueden hacer llegar sus donativos, pueden hacer los depósitos directamente, o si quieren un recibo, un certificado de donación, llámenos a las oficinas o mándeme un correo a info@sanamicorazon.org.sv, por favor. Y si es de Estados Unidos y quiere una donación, tax exemption. Libre de impuestos. Libre de impuestos. Podría hacerla por medio de SAF, que es Salvadorian American Humanitarian Foundation, que tiene su sede en Miami. Y toda esa información está en nuestra página web, que es sanamicorazon.org.sv. Excelente. Ok, perfecto. Perfecto. No hay pretexto para no ayudar. No. Ahí está. Y felicidades. Y vamos a estar pendientes para el McDonald's. Sí, ahí solo nos avisan. Igual de cualquier actividad que tengan, que deseen compartir. Quería contarles algo de esta excelente alianza que hemos hecho, perdón que no la había hecho saber, se llama Dona Tu Cora, que es una fundación que trabaja por diferentes necesidades que hay en el país. Ellos donan para valores, nuevos proyectos, educación y salud. Entonces, de estos meses, de mayo a agosto, van a estar donando todas las coras que recojan, que recauden, en los diferentes comercios que ellos tienen. En los super también. Sí, Super Selectos, Open Ale Bar, sí. Almacenes Simán, La Curazao y otros más. Ellos, todo lo que recojan de coras, van a ser donadas para el programa de cateterismo de Sana Mi Corazón. Ok, ¿durante qué meses son? Desde mayo hasta agosto de este año. Okay. Aprovechemos. Cool. Ok, excelente. Entonces, supermercados, Sopi. Almacenes Simán, La Curazao. Próximamente va a ser Freon, Pismo Hogar. También hay un combo especialísimo en Cinemark. Ajá. Sí, el combo más famoso, que es el de las palomitas medianas y la Coca-Cola mediana. Ajá. La soda mediana. Así que. Ahí también. Sí, ahí también. Así que vamos a tener nuevas alianzas dentro de poco. Así que se la vamos a estar anunciando por medio de los diferentes websites, ya sea de Dona Tu Cora o de Sana Mi Corazón. Ok. Bueno, y si tienen eventos o algo que ustedes también deseen dar a conocer, solo nos mandan un correo ahí y nosotros aquí les hacemos. Y Dona Tu Cora se convierte en Dona Tu Corazón. Es Dona Tu Corazón y ellos lo abrevian en Dona Tu Cora, es como doble. Y ahora pues es Dona Tu Cora, ¿verdad? Para sanar un corazón. Qué chivo. Excelente. Esa es la que cantaba Alex Sintek. No sé de qué estás hablando. Sí, yo tampoco. Sí. Dona Tu Corazón, no. Bendito Tu Corazón. ¿Sí? Sí. Sí, esa es. Sí, esa es. Sí, esa es. Alex Sintek. Es que él también cantaba la de Toy Story 3, Robby, entonces me confundiste. Sí, era también el pandita de Chiquilladas, pero no, estamos en lo que estamos. bueno, ya vamos. Maloso cerrando. Panda se llamaba. Maloso Panda. Ya vamos cerrando nuestra charamusca de este día. Vamos a hacer el famoso test de guanaquismo. Explique el test, por favor, y poneme la. Este es el test de guanaquismo. Bueno, en este momento les vamos a lanzar dos términos guanacos a cada una para que lo traduzca al español universal. Empezamos con María Alicia. La primera palabra es marimba. Salvadoreñismo. ¿Que lo diga en salvadoreñismo? Ajá. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa marimba? Marimba, en este caso podemos aplicarlo a marimba de hijos. Muy bien. Ajá, ¿sí? Muy bien. El que tiene, digamos, media docena de hijos. Correcto, cantidad de cosas o de personas. Ella, ejemplo, tiene una marimba de hijos. Excelente. Uh-huh. Bien. Vamos. La siguiente palabra es tantear. Tantear es calcular. Al tanteo. Correcto. Tantear. Dice calcular aproximadamente o al tanteo. Usted escribió esto, ¿verdad? Yo hablo bien salvadoreño, déjeme decirle. Todavía estamos viendo. Ahorita le busco una más difícil. Adelante. Esta no era. Chiribisco. Chiribisco. Chiribisco es como una planta así, toda fea, y un arbolito todo así medio caído y quebrado. Generalmente todo seco. Está bien, fíjate. Uh-huh. Es una rama seca y delgada de arbustos y de maleza. Uh-huh. Vamos, la última nuevamente con María Alicia. Vamos a ver. buchito. Buchito es un poquito de cualquier cosa. Un buchito de sal. Es correcto. Un poquito, un montoncito. Tenía años de no oír esa palabra. Nosotros la usamos mucho. En la cocina. Sí, echarle un puchito. Sí, tenía años. Hoy usamos los tres diccionarios que tenemos. A ver, da los créditos. Diccionario de salvadoreñismo del licenciado Matías Romero. Sí. Real Diccionario de la Vulgar Lengua Guanaca de Joaquín Mesa. Y Puro Guanaco, Diccionario de Salvadoreñismo de don Jim Casalbé, pendiente de invitarlo. Sí, encontrarlo nuevamente. Bueno, pasaron el test. Pasaron con honores. Con honores 100%. Sí. Se les felicita. Gracias. La próxima vez que vengan vamos a tener unas palabras más rebuscaditas. Sí. Ya han avanzado. El entry ya lo pasaron. Sí, ya, correcto. El nivel básico. Sí, así es. Es como chiche. Es como el juego de PS3 o algo que así va, pues, en aumento. Sí, la siguiente. Primera pantalla. Tranquilo. Sí, la pasaron bien. Sí. Rescataron la princesa. Vamos a ver después. Ok, Omarcito, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos en el tiempo. Ya. Bueno. Ok, de ahí cómo contactarlos y todo, pues. Sí. Y... Mara, nada más recordarles, por favor, si nos quieren llamar por teléfono, están en los Estados Unidos, lo pueden hacer al 615-676-5959. Dejen un mensajito y lo tocaremos aquí en el próximo episodio. También nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Visite nuestro website lacharamusca.com. Ahí también puede dejar sus comentarios en todos los posts. Y esta semana sí va a haber cultura chupística. Sí, hoy sí. Ya tenemos el tema. Ya tenemos el tema. Pues atentos ahí. Empezado justamente ahora. Cosas que haces para aliviar el estrés. Perfecto. Lacharamusca.com. Visite ahí y ponga ahí sus comentarios de las cosas que usted hace para quitarse el estrés. Hoy ya somos punto com. Sí, ya somos punto com. Y si alguien se quiere seguir metiendo a punto net, bienvenido sea. Para mientras se averigua quién es Dana Paola y por qué está abrazando un tambo de gas, ahí nos escribe también. Disculpa, hoy, viejo, pero eso ya ese tema ya está agotado. Ya, averiguaste. Ya lo dijimos en la charamusca anterior. ¿Y qué era? Era una actriz mexicana. Es cierto, era una actriz mexicana. El mundo de juguete era. No, que salía una novela que... Ah, era una joven. No, le dijeron Patito Feo era. Patito Feo. Algo así. Sí, Patito Feo. Y hace poco salió en el diario. Ah, sí. Sí. Con la que venía a Paraguay a apoyar a la selecta. Larisa Riquelme. ¿Salió? Que por cierto, ya van a salir las fotos, o ya salieron las fotos en el diario Más. Guti, que fue compañero en la ESEN, uh-huh, y que se ha hecho ahora fotógrafo y fotógrafo súper reconocido, puso ahí en su página en Facebook que a él lo habían contactado para tomarle las fotos a Larisa Riquelme para la revista Más, el diario de hoy, para el periódico Más. Sí, esa revista se oye que viene en papel bonito, ¿no? Sí, no, pues es el Más. Entonces, pero sí, no he visto todavía si ya sacó las fotos, ¿o qué? Ah, sí, me va a tener que contar, brother. Porque... No, pero puso ya una foto ahí y le hicieron un traje custom de Más. De chica. Más y la selecta. Más de Más que de la selecta, creo. Ok. Bueno, y hablando de la selecta cuscatleca, ahí Frank Velázquez de la selección de playa, hoy salió en el diario que va para Italia. Para Italia, y ahí están también con Jaime Alas, que se lo quieren llevar para Europa. Para Finlandia. Para Europa, dijeron, que no querían decir destino todavía. Pero ojalá, ¿verdad? Mara, si nos quieren seguir también en Twitter, ahí estamos, la charamusca net. ¿Ya? Ok. la del mundo de juguete ya se murió. Sí, es nuestro amigo Tag. Sí, saludos. Ya se murió de veras. Sí, la de Mundo de Juguetes. No sé. Dele. No, la que murió creo que fue la de la pícara soñadora. Ah, es cierto. Y también se murió el que salía con la pícara soñadora. Eduardo Palomo. Sí, Eduardo Palomo, que salía en... Sí, se murieron los dos. Ella fue la que... Corazón Salvaje también. Ajá, fue la que se murió, sí, que la asaltaba, que le iban a asaltar algo y le... Sí, le dio angustia. Ajá. Mara, ya conocemos que veía Robbie después de My Little Pony. Sí. No. Aclarar, ¿de qué era? Quiero aclarar la pícara soñadora y quiero aclarar también Ya no tenemos tiempo, Roby. Pero rapidísimo. Después que, era novelero, que después que mi esposa tuvo a Pablito, en los 3 meses que estuvo de maternidad, no la acompañaba viendo la novela. No sé por qué no le daba sueño. Entonces, bueno, y la verdad, pues sí, llegas a la casa. ¿Será por el niño llorando? Llegas a la casa, querés estar con tu señora y ella está acostada viendo la pícara soñadora y algo de una gente que estaba en un colegio, que era la novela que daban antes, entonces me la volé. La cinta Pichimahuila. No. Estaba hablando. Entonces, vi las novelas, pero me mataba en la risa la pícara soñadora, que el almacén se llamaba, no era Sears Roebuck, sino que era como Sares Roca, algo así, era como que eran los picapiedras. Como que eran los picapiedras. Sares Rochard, algo así, era una cosa. Pero nos alegramos que lo hayas disfrutado, Roby. Excelente. Ey, bueno. Y puedes decir que vos no ves nada con la Eli, que la Eli quiere ver. Ella casi no solo ve básquetbol, casi no ve tele, fíjate. Y lo que ella ve me gusta verlo a mí. Por ejemplo, Big Bang Theory, cosas así. Sé. Vos sí ves Grey's Anatomy. No. Alguna vez lo vi con Vale, solamente. All right. Ok, Omarcito, muchas gracias. Giovski, ¿todo bien? Signing off. Ok, mis estimadas, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, no sé, ¿algún último mensaje a la nación? Bueno, que primero, más que todo, darle las gracias, y creo que ya los que no sabían mucho sobre los niños enfermos del corazón de El Salvador, pues ahora ya lo saben, y si quieren ayudar, pues acérquense a sanamicorazon.org.cb para enterarse un poquito más, y si quieren donar, ahí está la información. Excelente. Eso. Me encanta, capacidad de síntesis, increíble. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, ya nos vamos, y como decimos siempre, no, eso no, ¿verdad? No. Ya terminó el programa, Roby, sí, superalo, sí, gracias. Ok. Bueno, esperamos que pasen una súper buena semana. Recuerden, El Salvador es un lugar bien bonito. Vénganlo a ver. Y si está aquí, hagámoslo más bonito. Pásenla súper bien. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Y salud a la Mara, don Mario. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.